Ingeni Radio, la radio que se forma. Católicos, la Iglesia Universal de Jesucristo. Un podcast de interés para el cristiano del mundo actual. Esto sí que es trágico. Condenan a un líder de una secta maoísta en Londres por violar y golpear a sus seguidoras. Recuerdo, estamos en Desmintiendo las Sectas para que usted no sea presa fácil de estos manipuladores. La fuente es Reuters EP. Un líder maoísta, Aravindan Balakrishnan, fue condenado el pasado 4 de diciembre por violar y golpear a sus seguidores, además de mantener a su hija encerrada durante más de 30 años en distintas casas de Londres. Según informan Reuters y Europa Press, Balakrishnan, de 75 años, conocido como Camarada Bala, ha sido sentenciado por la crueldad descargada contra su hija y por retenerla, así como por violar, agredir sexualmente y causar lesiones corporales a otras dos mujeres, ahora de 64 años. Toda una historia digna de terror, tal cual película de Hollywood. Este es el peligro de las sectas que denunciamos aquí y ponemos en alerta a todos aquellos que de alguna manera son invitados a formar de estos grupos. Cuando tú te topas con un grupo que te invitan a ser parte de él y tiene un nombre extraño o un líder como este, Aravindan Balakrishnan, puesto que esto debe de saltar las alarmas. El líder, que niega los cargos, usó la degradación sexual y la violencia física y sexual para mantener a las mujeres bajo su control, convirtiendo su comuna, basada en enseñanzas comunistas, en un culto a su persona. La fiscalía ha asegurado que los miembros de la secta le consideraban un dios. Resulta extraordinario que Balakrishnan pudiera liderar con tal control a tanta gente, ha asegurado el inspector jefe Tom Manson en un comunicado tras el veredicto. Sin embargo, todas las víctimas nos han contado con gran detalle que realmente creían sus declaraciones de poder y grandiosidad y sus amenazas, ha añadido. Su hija que tuvo con una de las mujeres del colectivo fue acosada y golpeada. Apenas le permitía salir de la casa y nunca fue a la escuela. Jugó con amigos o visitó al doctor, ha explicado. El tribunal de Southwark en Londres no supo quiénes eran sus padres. Solo se enteró de la identidad de su madre cuando esta murió. Ella solo tenía 14 años. Su familia no sabía que existía. Cuando escapó de su padre hace 2 años después de que un miembro contactara con una ONG y con la policía porque se puso muy enferma, tenía 30 años, padecía diabetes y trastorno de estrés postraumático. La mujer era incapaz de desempeñar las tareas diarias o de cruzar una carretera por sí sola. Imagínese a tal grado de trauma de esta persona. No hay palabras para expresar el dolor que Bala y el colectivo me causaron. Fui acosada, atormentada, humillada, aislada y degradada, ha comentado la hija, que aún se recupera del trastorno, en un comunicado entregado al tribunal. He vivido en constante miedo y fui privada de una vida normal. No era una persona, nadie sabía que existía, ha añadido. El tribunal ha oído lo que escribió en su diario, incluidas las habituales palizas. Los fiscales han dicho que cuando era una niña se sentía tan sola que empezó a hablarle al váter y a los grifos. Balakrishnan lideró un grupo comunista en el sur de Londres en la década de 1970 llamado el Instituto de los Trabajadores, que atraía a sus seguidores con el plan de una revolución y derrocar lo que él consideraba como el fascismo estatal de Reino Unido. A los miembros del colectivo solo se les permitía reconocer su autoridad y la del fundador de la China moderna, Mao Zedong, pero con el tiempo el número de seguidores decayó. Obligó a que los hombres se fueran y adoctrinó hasta tal punto a las mujeres que creían que era todopoderoso. Las amenazó con una supuesta máquina de control mental llamada Jackie, el acrónimo de Jehová, Alá y Cristo y Krishna. Imagínense qué inteligente este. Bien dice la palabra de Dios que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Los amenazó pues para su control mental con este llamado, de esta supuesta máquina, Jackie, acrónimo de Jehová, Alá, Krishna, Cristo, y el líder espiritual conocido como el inmortal Ishwaran. Asimismo, no permitía a las mujeres tener amigos ni vida social y cerraba siempre con llave la casa en la que vivían, según él, para mantenerlas alejadas de gentes fascistas. Pero lo que en realidad quería es tenerlas en un control total. Indení Radio, la radio que se forma. Un espacio para compartir y difundir la fe católica.